no, uy, uy. Fue así fuerte, señor. Perdón, Vincent. Continuamos, quise decir, la venganza será terrible. Desde Radio del Plata, mañana, insisto, no estaremos aquí en el auditorio, sino que haremos el programa desde Chipoleti, en la provincia de Río Negro, en el Círculo Italiano. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Aprenda a buscar petróleo. Bueno, una excelente posibilidad para el ama de casa. Bueno, no soy esa, ¿no? Para incrementar el presupuesto. Sí. ¿Cómo hay que hacer? Puede ser un emprendimiento particular, familiar. ¿Cuáles son los elementos necesarios para buscar petróleo? ¿Para qué sirve el petróleo? Bueno, etcétera. Sí, eso es todo lo que usted quiere saber sobre este asunto. Sí, no es tan simple, no es así como así que usted dice, me pongo a buscar petróleo en el patio de casa. No, en el patio de casa no, salvo que usted sea Pablo Coelho. Yo estuve estudiando bastante el tema. Buenas tardes. Antes de venir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay una cantidad de foros muy interesantes en el mundo y algunas conclusiones a las que se ha llegado a esta altura, ¿no? Muy bien. Pero usted es una señora, ¿no? Interesada en el tema. Yo soy un hombre con el pelo muy largo. Ah, un hombre, un hombre. Y muy cuidado. Sí. ¿Y usted ha encontrado petróleo? Yo lo que estoy trabajando es para distintas empresas. Yo particularmente no, pero asesoro a empresas que están buscando petróleo. Me suena. Sí. Gurra. El señor es nada menos que Pedrito Moreno. Sí. Experto en cuestiones ecológicas. Para se dé una idea, más o menos conozco geológicamente los suelos. Ah, porque es importante eso. Claro. ¿No? Claro, ¿dónde lo va a sacar el petróleo? Le digo una cosa, el petróleo sale, el petróleo viene del suelo y es la primera de las cosas que tienen que ir sabiendo. Bueno, pero escúcheme, Pedrito, si usted detecta, por ejemplo, supongamos que usted por algún motivo sabe que en determinado lugar hay petróleo. ¿Y cómo lo vas a ver? Claro. No, pero... Se lo batió uno. No, pero... Vino un piola y le dijo, no corra la bola, pero acá hay petróleo. Le dicen, por ejemplo, animales que se pudrieron hace muchos años, hay garantías de que allí... Qué mal hablado el hombre. Qué mal hablado. Bueno. Faltan muchos artículos. Ahí puede haber petróleo. Animales que murieron... ¿Pero cómo lo saca el petróleo? ¿No es así de sencillo? Bueno, primero hay que hacer un agujero. Sí. ¿Vio el pocero? Sí, he visto. El clásico pocero del Gran Buenos Aires. Bueno, ese es el primer paso para convertirse en buscador de petróleo. Primero, pocero. Después, Standard Oil. No es así, señor. Si no, los poceros serían... Tiene razón el señor. Digamos, así como existe la napa de agua... Claro. Sí. Existen napas... ¿Dónde hay petróleo? Nafta. No, soil. Nafta no. Está la nafta la no. Soil. La napa de agua, la napa de petróleo, la napa de nafta. No sale así. Y todo así. No es así. No la sale. Napa de cuá. No hay napa de súper, de premio, no es así. Hay petróleo, hay crudo, el crudo. Sí, crudo cocido. No, señor. El crudo que después recibe un tratamiento X o Y. Sí. Y se transforma en combustible. Bueno, diversos pero combustibles. Es un negocio redondo. Sí. Hoy en día. No sé si hoy en día. Y aparte se compra un terreno, por ejemplo, tiene que comprárselo lejos. Sí. Y antes de edificar, hay que hacer varios pozos. Mirá si por ahí vos perdés en hacer un galponcito nada más, que ponés un criadero de pollo y te estás perdiendo un pozo de petróleo, a lo mejor millones de dólares. Bueno, pero no es así de sencillo. Lo más probable es que no haya petróleo abajo de sus pollos. ¿Sabés que sí? Para mí hay petróleo. Sí, lo que pasa es que hay lado, a veces está muy hondo. No es eso. ¿Sabe que están todos...? No es que no haya. Ah, hay. No hay. Ah, no hay. No hay. Puede llegar a haber. Ah, pero... hay. No es que hay. Existe la remota posibilidad. Ah, no hay. Sí. O sí hay. De que haya. Ah. Pero no. Somos ricos. Pero lo más probable es que no. Lo más probable es que no haya. Además están los satélites. ¿Qué? ¿Hay petróleo en los satélites? No. En la luna. No seamos ingenuos. Los satélites de las grandes potencias mundiales ya han escaneado todo el suelo de la plataforma submarina, saben dónde hay, dónde no hay. ¿Se ve el satélite? Para mí no. Raro. Si no, que... Bueno, pero manchas, intuyen, porque hay geólogos que le dicen, esta mancha podría ser, entonces contratan al geólogo. Muchachos, ¿saben? Perdón. El petróleo no es una cosa exótica. Gracias. El petróleo. ¿Qué hubo en la antigüedad? Dinosaurios. Sí. ¿Qué hubo en la antigüedad? Antes de la antigüedad también, ¿eh? Plantas. Plantas. ¿Qué hubo en la antigüedad? Animales. ¿Qué hubo en la antigüedad? Plantas. Todo eso. ¿Se pudrió? Se pudrió y quedó abajo enterrado. Nadie le dio bolilla. Años y años combustiendo, blup, blup, blup, blup, blup. Quiere decir que si vos tenés un dinosaurio y esperás lo suficiente... Es petróleo. Es petróleo. No, bueno, no es exactamente así, pero es verdad que sí. Bueno. Comienza así el desarrollo, el petróleo. Pero es difícil de saber en qué lugar. Y usted por ahí hace un pozo, investiga, y no hay nada. Y gastó millones de dólares en hacer el pozo. Sí, sí. Porque no... A mí me gustan esas películas con John Wayne. Sí. Que encuentran, hacen un pozo y encuentran petróleo. Sí, pero y no sale de golpe... El chorro. El chorro todo negro. El chorro de John Wayne. Y se enchastran todos, pero no les importa nada. Claro, si son millonarios. Total, son ricos. Y yo pienso en la platea. A mí tampoco me importaría nada, etcétera. Y si lo digo, yo voy con mi novia siempre a ver esa clase de películas. Sí. Y le digo esta frase. Me parece una frase elegante. Y le digo, a mí tampoco me importaría nada mancharme de todo de petróleo, le digo. ¿Y ella qué le dice? ¿Eso nada? Me dice, ¡shh! Y sí, no, diga. Es ahora, así. Usted agarra el mapa mundi, está lleno de países, de continentes. Sí. ¿Y dónde está el petróleo? Ese es el tema. Hay que hacer un agujero justo en el lugar justo. ¿Y no hay un indicio en la superficie que al piola le permita... intuir la existencia de petróleo? Para mí que sí. Poner un poco de olor a queroseno. No, eso no. Una cosa, manchas negras. Salen las plantas de lechuga negra, las papas negras. Alguna explosión, de repente, boom, vuela una casa. No, usted tiene que, para eso, hay que contratar un geólogo que va, le va mirando la piedra. Sí, pues le puedo explicar una cosa. Y le dice. En Brasil contrataron un geólogo. Sí. Y mandó sacar petróleo al medio del mar. Y trataban de hacer el pozo en el agua. Y el chinú, totalmente equivocado. Cuando salía, cuando salía el petróleo era todo un derrame. No, porque habrá reservas en la plataforma submarina del Brasil. ¿Y gas? Hay gas no convencional. ¿Cómo es el gas no convencional? Así en cualquier lado. Es otro gas. Sí. ¿Cuántas clases de gases hay? Y... quizás no sé tanto de este tema, quizás no sepa tanto, pero... Qué raro, ¿no? Pero me atrevo a decir que hay muchos tipos de gas. ¿Hay gas natural? Por supuesto. Sí. ¿Y gas producido por la fermentación de cosas? De dinosaurios, sí, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo... El famoso gas de dinosaurio. Frutas, verduras, aquello que se pudren... Y empiezan a largar un gas. Sí, sí, sí, todo. Noto que faltaría una voz autorizada en la materia. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Soy una voz autorizada. Bueno, mire, hoy han anunciado... Ah, sí, en Vaca Tuerta. En Vaca Muerta. Vaca Muerta, señor. Murió. Vaca Muerta. Que hay algunos yacimientos nuevos. Ajá. Va a haber yacimientos. Hay lugares, focos. De gas no convencional. Ah, sí, sí. Usted como voz autorizada. Sí, ¿qué tal? ¿Para qué vamos a usar ese gas? Para prender el fuego. No, bueno, no sé, para ¿y eso? ¿Para qué lo quiere usar el gas? Claro. No, para, digo, es una moneda de cambio, es mercancía. ¿No quiere andar con una garrafa? No, bueno. Dale, mozo, cobre acá, dice. A valor internacional, señor. Nos posicionamos en el mercado energético internacional. De otro modo, ¿qué posición tiene la Argentina ahora? No sé, señor. Bueno. Esta, me parece. Bueno, sí. Pues, por favor. Pero ahora va a estar un poco más erguida. Sí, sí. a partir de del gas no convencional y todo esto. Y esto es sin ánimo de defender a nadie. Sí. Pasó en países de Arabia, pasó en países de Asia, pasó en Venezuela. Venezuela no sabían que tenían el petróleo que tenían. ¿Y quién les avisó? Vivían de forma normal, venezolanos, playa, bananas, bueno, en fin. Y un día se dieron cuenta que era la potencia más grande de petróleo, millonarios. Bueno, no, usted llega a conclusiones muy apresuradas. Además, todo el mundo quiere ir a Venezuela por el petróleo. Usted, la sonrisa que ya vislumbra en sus rostros, váyasela borrando. Bueno. ¿Por qué? Porque el petróleo se termina ahora, en un rato. ¿A qué hora? No, bueno. Hoy salió a escala de la existencia de la humanidad, 30, 40, 50 años. 40 años. Bueno, ella, se termina el petróleo. Y Dubái y todos esos que andan... Dubati, sí. Jorge Dubati. No. ¿Qué le pasa? Dubái, digo ahí. No, porque Dubati es un crítico teatral, ¿para qué necesita tanto petróleo? Dubái, que inventaron un lugar, en el medio del desierto plantaron palmeras, hicieron mares artificiales. ¿Dónde casinos, vive Maradona? Hoteles 7 estrellas. Y acá un día van a empezar con la manguera, y che, no sale más. Sí. A ver, dice, chupa un poco, y no sale, y no hay más. Cierren todo. Chao. Sí, cierren todo, van a poner una playa de estacionamiento, porque se terminó Dubái, ¿eh? ¿Y con qué hacemos andar los autos, eh? Y viene... ¿Con gas? ¿Gas va a haber, no? Sí, gas no convencional. O el biodiesel, claro, la planta. Claro, claro. Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo combustibles alternativos, vendemos en esta estación de servicio. Sí. Yuhu. Tenemos milanesa de soja. No, no es así, señor. Estación de servicio. Bollos de espinaca y combustible bio. No, el combustible... Nafta orgánica. Pero la nafta orgánica, ¿a qué le llama? ¿El biodiesel? Sí, hecho con grano, con... Con cereales. Con cereales, sí, le echamos maíz. No, bueno, no es que ese lleva un proceso, me imagino. Sí, lo molemos bien, lo exprimimos en la licuadora. No. Y lo echamos dentro del auto, listo. No, total, es así. El auto que sabe, señor. Pero ¿cómo el auto que sabe? No es así, no es hacer pochoclo, hacer biocombustible. No, claro que no. El pochoclo no. Es muy serio esto. No digo que no sea serio. No es serio. No, bueno, llámele Jota. Sí. Lo que le digo es que el biodiesel es el combustible del futuro, porque todavía es muy caro producirlo. Y escúcheme, un día se termina el petróleo, el día anterior no sabíamos nada. ¿Y? Un día nosotros lo avisamos. Se terminó, chao, no hay más petróleo, fenómeno. Sí, sí. ¿Qué hago con el auto? No, eso es, no le va a servir. Yo tengo un vecino, es un pibe joven, ¿ok? Sí, está bien. 20 años tiene. Es un pibe joven, efectivamente. 20 años. Se compró un auto hoy. Yo salí a la vereda y le dije, quedan 40 años de vida. Claro. Sí, bueno, ¿qué? Cuando tengas 60 años, ¿qué vas a hacer con el auto? Te haces el canchero, pero dentro de 40 años vas a mirar el auto y vas a rascar la cabeza y ¿qué vas a andar pidiendo que te reempuje? No, pero... Para poner maceta le va a servir el auto. Pero estás un resentido. Bueno. Pero me da bronca que van como canchero con la mano afuera. Pero no, señor. Cada uno que va manejando con la mano afuera le digo, te quiero ver dentro de 40 años, le digo. Pero igual el tipo pasa ligero. Todos vamos a tener este problema de... Yo no, porque no tengo auto, señor. Bueno, señor, pero igual va a tener... Yo me compré un Suzuki. El problema de la energía lo vamos a tener. Bueno, puedo hay que decir buscar algo. Fuentes alternativas. Los países más avanzados de Europa, y sobre todo en Alemania, que tiene una industria automotriz envidiable, también las mejores marcas, están desarrollando autos eléctricos, autos híbridos. Híbridos, sí, señor. ¿Híbridos qué son? Auto, prende... Mitad auto, mitad caballo, poner. No, usa muy poca nafta. De repente enciende con nafta, se cortó la nafta ya. Anda todo a otra cosa. Bueno, ¿a otra cosa llamada qué? Cuerda. No. No repita que va a contar la parábola otra vez del japonés o del chino, sí, no sé sí, qué. Sí, sí. Híbridos son mezclas de tecnologías. Sí. Otra cosa muy importante, soy el de la estación de servicio. Sí. Es que el auto eléctrico no contamina. Claro. No contamina. No, está bien, no lo estoy negando. Estamos respirando un aire completamente contaminado. Sí. Bueno, es cierto. Sí, cada caño de escape, bueno, sí, larga humo. anhídrido carbónico. Sí, en humo, en forma de humo. Acá tenemos un centro cultural. Ajá. Y cantamos todas las noches canciones contra el combustible. Pero convencional. Bueno, ¿de qué abajo quiere? El combustible convencional. ¡Oh! ¿Y qué bueno, quiere? Después hacemos marchas. Bueno, está bien, lo tengo una marcha. El otro día hicimos una marcha al correo. ¿Al correo? Sí. ¿Y qué tiene que ver el correo con el combustible? Nada, pero es lo único que nos queda cerca. Bueno, pero no tiene nada que ver. No entendían nada cuando nos vieron con las pancartas. Incluso el correo es bastante ecológico. Van en basta de contaminación ambiental. Abrazamos el edificio de correo y nos faltaban para abrazarlo porque empezamos a abrazar el edificio y cuando llegamos a la mitad nos dimos cuenta que éramos pocos. No, claro. Entonces a cada uno que pasaba le decíamos: flaco, vení que nos faltan 5 para abrazar el correo. Y ahí... y lo abrazamos y después nos volvimos. Qué bueno, señor. Cuando son pocos hay que ir a abrazar el obelisco. No digo que las minorías van a abrazar el obelisco. Los tipos de correo salían y no entendían nada porque decían: muchachos, si no tiene nada que ver. ¿Cómo que? Sí, le dije, nosotros sospechamos algo. No, señor, mire... yo no sé si los tengo que felicitar por el... Nosotros lo hacemos porque sí, nomás. No parece, porque me está diciendo desde hoy, como con aires de superioridad, haciéndome carita de superado, lo que pasa precisamente. ¿Le puedo decir algo? Es un bien no renovable. ¿Y le explico por qué? Por favor. ¿Por qué? Dinosaurios, ¿qué hubo? 30, 40, se murieron. ¿Dónde están los nuevos? Ahora nosotros... No renovable. Nosotros, los que vivimos hoy, ¿no seremos el petróleo del mañana? Difícil. Lo veo difícil, pero bueno, puede ser. Podría llegar a ser. No, en nuestro centro cultural estamos en contra de eso. Pero no se trata de estar en contra o a favor. Estamos en contra de cualquier forma de petróleo y contaminación. ¿Y cuando prende? Hacemos curso de teatro también. Con obras de teatro que se oponen al petróleo. Bueno, le agregamos partes, los actores dicen cosas sobre la contaminación. Pero, ¿en qué contexto? ¿Las obras que son...? Obras clásicas. Ah, ejemplo, clásicos. Ponele un tal Servando Gómez. Sí, ¿y de qué es la obra? Un tal Servando Gómez es un carrero. Sí. Y le agregamos. Menos mal que conduzco este carro. Porque cuando lo sustituyen los camiones... el mundo se va a contaminar. Y todos aplaudimos. Pero eso lo agregamos nosotros. Es muy evidente, medio panfletario. Y bueno. Sí, me parece... Así. Incluso hacemos panfletos nosotros. Ah, bueno. Además, hay un tema que ya va a llegar acá, pero empezó en Europa, empezó en Estados Unidos, en los grandes países. Sí, los grandes contaminadores. No, bueno, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero cambiaron muchísimo, se concientizaron y a partir de ese momento, por ejemplo, están construyendo la bicicleta. La bicicleta está empezando. Están construyendo la bicicleta. ya hace rato la están construyendo. Están construyendo vías para bicicleta. Nueva York, todo el mundo, Obama, sí. Va en bicicleta a trabajar. En bicicleta, sí, lo lleva uno. Pero qué raro porque... qué raro porque... Después lo lleva en el caño. Va él manejando... Usted está en Nueva York, en el Central Park, pasa Obama con él. Qué raro porque trabaja en Washington, pero bueno. Estaría agarra autopista para bicicleta. Sí. Él vive en Nueva York. Tarda como 4 horas en llegar al laburo. 4 horas en bajada. En bajada, no en bajada. Sí. Es increíble cómo se desarrolló la bicicleta en el mundo. Bueno, no sé si en el mundo... En Estados Unidos prácticamente no hay autos. ¿Pero cómo que no hay autos si tienen 2 autos por persona? No hay autos, los autos usted hace mucho que no va a Estados Unidos. No, señor, no sé, yo no he ido a Estados Unidos. Y a mis personas que han ido a Estados Unidos me han dicho. Pero le mintieron. ¿Cómo me van a mentir? Oye, a mí tengo un centro cultural aquí. Bueno, por ahí me quieren ver contento y me cuentan estas cosas. A mí me parece que sí. Los taxis, uno toma un taxi de Estados Unidos, sí. No avanza el taxi, queda parado ahí. Hay taxis que están hace años parados en el mismo lugar de la calle. Son buzones, señor, esos no son taxis. Y después estás ahí 15, 20 minutos, le pagás y te bajás. Sí. Y de repente pasa Obama y te da cuatro bicicletas. Pero es que está todo el día en la calle Obama, sí, Obama andando en bicicleta. Sale mucho Obama para ver cómo va todo. Está en el Tour de Francia. Porque tiene miedo que lo engañen, que le cuenten una cosa distinta. Pero no, que, es que... Es muy desconfiado Obama, ¿eh? No sé cómo es Obama. ¿Usted lo conoce? No, pero conozco gente que ha ido mucho a Estados Unidos. ¿Pero qué tiene que ver? Y le dicen el desconfiado, ¿eh? No, señor. El que va a Estados Unidos no pero lo ve. Está diciendo un discurso y de golpe se da vuelta. Es medio paranoico, dice usted. Desconfiado. Y aquí en Buenos Aires sí. Ya está empezando de a poco la moda de las bicicletas. Muy de a poco, por el momento. Sí, sí, bueno. Dos bicicletas. No, bueno. Es verdad que hay más bicisendas, por ejemplo, claro. En Buenos Aires. Bueno. Y hay estaciones de bicicleta, yo que uno la deja y... La deja, bueno, sí. ¿Qué nivel de contaminación tiene la bicicleta? Cero. Cero. Cero. Bueno, sí, pero el mundo no vive a pedal. ¿Cómo la energía? No? No, todo le acabo de contar de los Estados Unidos. No, pero no es así, no es que todo es a pedal. ¿Qué acaba de contar el señor acerca de los países más adelantados del mundo? Sí, pero no sé si... Mire, no, por ejemplo, mañana nosotros tenemos que estar a determinada hora en Cipolletti. En Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Ahora estamos acá en Buenos Aires. ¿Cómo hacemos? En bicicleta no llegamos. Señor, cada uno agarra su bicicleta mañana a la mañana. Eso por falta de previsión. No es falta de previsión. No podemos estar pedaleando hasta allá. Subimos la bicicleta a un camión y de ahí hasta el Cipolletti. Bueno, y el camión lo va a cargar con el gasoil. Bueno, usted no hay manera de contentarlo, señor. No, pero no es que no hay manera de contentarlo. Usted está diciendo... está viendo el pelo al gato. No, señor. Cualquiera. Bueno, no me acuerdo. Bueno, me parece que... Es verdad que tenemos que generar energías o fuentes de energía no convencionales. Pero, ¿y la energía nuclear? La nuclear, sí. Es caro producirla y es riesgoso en un punto. Algunos dicen que es jugar con fuego. Pero, ¿y qué hay que buscar ahí? Uranio, ¿no es cierto? Ahí, uranio enriquecido. Uranio, H-U-R. No, uranio. Uranio. Uranio, no de... No es el abuelo de Heidi, el uranio. Un tío que es muy uranio. No, uranio con U. Ah. Y sin N, ¿eh? Ah, bueno, entonces cualquier otra cosa. El uranio enriquecido sí tiene que estar al lado de una... Sí, es mi tío, el uranio enriquecido. No. Se sacó la lotería y desde entonces hizo uranio. No, para hacer una planta nuclear... tiene que estar al lado de un río para ir enfriando el reactor, o no sé cómo es el proceso de ese. Bueno, pero sí, ahí tenemos otra fuente. Hay una alternativa. Señores, vayan hacia el sur, toda la costa atlántica, Necochea, por ejemplo. Sí. ¿El viento qué hay? Claro, energía eólica. Eólica. Eólica. Sí, bueno, pero... Todo con molinos de viento, señor. Ventiladores. O peor, energía solar. Unos autos con una chapa arriba que están esperando que salga el sol para ir a Mar del Plata. No. Están ahí en la entrada de la ruta mirando para arriba a ver si sale el sol. No, no. Sale un cachito y... Cuando hay resolana el tránsito. No, hay que almacenar esa energía. Tiene formas de almacenarla, pero... Ah, menos mal que se puede almacenar. ¿Dónde la guarda? Y en un... Batería. Sí, batería. En una batería. Y... Pero todavía es verdad que para los grandes... Sí, ya voy. Sí, el invierno. Sí. El invierno no. No es muy radiofónico el invierno. Bueno. Y... Creo que lo mejor del programa fue eso. Trompetista, ¿no? Bueno, continuemos. Los paneles solares. Sí, ¿paneles solares? Paneles. ¿Cómo son? Los paneles solares tienen la capacidad de convertir la energía solar en otra energía. Por ejemplo, mecánica. vamos a decirle, para mover una rueda. Energía mecánica. Sí. Qué interesante. Mueve los objetos hacia donde usted lo maneja. Bueno, mire... muy confusa la explicación. Sí, ya es confuso. Usted está ocultando algo, no sé. No sé si el gran público puede entender las palabras científicas. No, usted... Pero trato de bajar. Lo importante es bajar esta línea a la población, chicos. Sí. Por eso nos reunimos. Se está terminando el mundo como lo conocimos. Claro. Hay que empezar a prepararnos para una nueva era, sí, donde reine el amor y la hermandad, principalmente. Por eso nosotros aquí en el Centro Cultural... Pero dele con el Centro Cultural. Hacemos reuniones de beneficencia, vendemos bollos. Sí, pero los bollos sí. Limonada que hacemos nosotros mismos y nada más. Bueno, está bien, yo lo felicito, pero no, ¿sabe no, qué? Pero no sea condescendiente con nosotros. A veces nos damos la mano y miramos al cielo haciendo om. Sí. Y generamos una energía psíquica. Bueno. Que puede, no puede, por ahora no puede mover nada, pero... Bueno, pero... El día de mañana, ¿no es cierto? Está bien, pero nosotros con los bollos y limonadas... Sí. No movemos un auto, por ejemplo. No los vendemos para mover autos, no, para comer. Sí, claro, sí, ya sé. Bollos y limonada, abajo ponemos, para comer. No, señor, ya después entendí. Para mover autos yo vendo bionasta. Ah, claro, usted era el de la bionasta. Yo soy el de la bionasta, no me reconoce. Sí. Bueno, pero ese biocombustible que usted dice, para producirlo a gran escala, necesitamos un desarrollo y una inversión que con dinero que no tenemos. Entonces, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? No, pero es lo otro. También, lo sí. Otro. No, ¿cómo también? ¿En qué sentido? ¿Qué hacen combustible con huevo no, o con gallina? No. Necesitamos el dinero para una gran inversión, para desarrollar... Para huevos y gallinas, sí, señor. Tiene razón el señor. No, para desarrollar el biodiesel. O cambiar la mentalidad, como quedó la enseñanza en diciembre de 2013, y quedó para todo el mundo. ¿Qué pasó en diciembre de 2013? Cortes de luz, la gente con calor, sí. No había luz. Renunciar a la energía eléctrica y a esta vida que tenemos... Esta vida sofocante, esta vida que no nos conduce a nada. ¿Qué hacía la gente? Sí. Un aire acondicionado, dos aire... Listo. Se quedó toda la población sin luz. No hay medio de transporte. ¿Cuál es la solución? No ir a ningún lado. Claro. Bueno, sí. No, pero no es una solución. Es... Acá en el Centro Cultural... Sí, pero dele con el tenemos centro. Nuestros domingos de no ir a ningún lado. Y como una protesta así ante el mundo... Sí. Nos sentamos ahí y no vamos a ninguna parte. Sí, el paisaje está dentro. Hasta el domingo, después nos vamos. Bueno, pero... Nos tomamos mate ahí, entre cuatro paredes, el paisaje va y viene, no hay problema. Pero no, está bien, yo no les digo nada, cada uno, si no quiere salir, no salga, pero como protesta no me parece muy contundente tampoco. No, porque nadie se da cuenta por ahora, es muy interno. Claro, no salí, yo no... primero, no se ofenda, pero la verdad yo no sabía que acá había un centro cultural. Mire que vivo hace 25 años. ¿Qué dice ahí? CC, Centro Cultural, sí, pero, pero CC quiere decir Centro Cultural. Sí, que va... Claro. No, creí que era algo vinculado al combustible, como son una estación de biodiesel. Centro Cultural El Paspau. Sí, bueno, pero... El Paspau soy yo, que soy el director. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y no sabía, la verdad que no sabía. Me dicen El Paspau porque camino así. Sí. Sí, en el barrio le dicen de otra manera, ¿no? Sí. Tienes que salir más, ¿eh? Es porque es otro centro cultural. Bueno, mire, vamos a hacer una, por una favor, pausa, porque ya estoy cansado... No le convence a ninguno de nuestros argumentos ecologistas. Hey, la mentalidad cerrada de la gente. No hay forma, Bueno, déjemelo pensar durante la pausa. Bueno, sí. Hagamos entonces la pausa para que usted piense. Permiso. Vamos.